No solo se siente, lo ves en la vida misma cuando das vida, en el aire que respiras. Es amor para poder seguir de pie. La naturaleza, los animales e incluso las cosas materiales, si son hechas con amor, son invaluables. El amor y el amar es vivir. Elevemos nuestros pensamientos, observemos y analicemos por un momento el significado del eco. Suavemente inhalo, siento, asumiendo. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión número 12 de su programa Zona de Amor. Y como todos los lunes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este su programa Zona de Amor en esta noche. Muchas gracias, Ana Moreno, por estar conmigo siempre. Y le damos una muy calurosa bienvenida a nuestra amiga y compañera en el camino espiritual, Diana Turner. Buenas noches, Diana. Hola, muy buenas noches. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Gracias a ti por estar con nosotros. Es un placer, en verdad. Y bueno, el día de hoy nuestro tema está muy bonito, se llama Sanación en Amor. Y precisamente por eso nos acompaña Diana, quien es ella una terapeuta de medicina alternativa. Ella está ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ella ofrece allá servicios de sanación angelical, flores de Bach, Reiki y la terapia Mei o de regeneración celular. La filosofía de ella es que todo lo hace solamente con el amor profundo a la humanidad. Así es. Dianita, ¿qué nos puedes platicar primero de tu trabajo de tantos años y de lo que es pues tu trayectoria? Pues mucho. Mira, mi trabajo es un trabajo realmente de amor, es un trabajo realmente de entrega, es un trabajo realmente de entrar en compasión con uno mismo, de entrar en compasión con mis hermanos, con la humanidad, y el querer decir entrar en compasión es en querer entrar en lástima, es querer entrar en un amor pleno, lleno, puro, total, el amarte a ti mismo, el amar al mundo, al universo, al cosmos, y el amar a tus hermanos sin importar quiénes son, cómo son, de dónde vienen, a dónde van, a dónde no van, simple y sencillamente entregar amor. Así es. Ese es mi trabajo. Mi trabajo, bueno, yo soy sanadora en Reiki, sanadora en regeneración celular, sanadora con ángeles, soy terapeuta en flores de Bach, terapeuta en hipnosis regresiva, y soy metafísica y angióloga. Así es, y precisamente lo que escuchamos en la entrada del programa es una parte de un disco que tú tienes ya pues realizado, que se llama Meditando con Diana Turner. Así es la meditación que escuchamos este es el disco, amigos, para que lo conozcan, y ahí en pantalla también lo van a tener, es reconocimiento del amor, pero también incluye liberación del miedo, encuentro con el perdón, aceptación de la fe y la llama verde. ¿Qué nos puedes decir de cada uno de estos tracks que tiene tu disco? Mira, este disco realmente fue hecho, nuevamente repito la palabra amor, fue un disco hecho con mucha meditación. Yo quiero comentarles brevemente lo que ha sido la meditación en mi vida. La meditación es algo maravilloso y hermoso. Cuando llegó a mi vida fue porque en ese momento que yo empecé a meditar, mi ser se aquietó. Y cuando mi ser se aquietó, entró en un completo silencio. Y cuando entró en un completo silencio, escuchó la conciencia. Y la conciencia es la comunicación directa de Dios. Así es. De los ángeles. Es tu vínculo. Entonces, cuando yo empiezo a meditar, empiezo a vibrar empiezo a sentir, empiezo a quietarme y empiezo a dejarme escuchar más allá de lo normal, empieza en mí estos temas. El amor es una aceptación, tienes que aceptar el amor. El amor es una palabra tal vez muy corta, pero muy grande su significado. El amor es la más alta vibración que es Dios. Por lo tanto, a mí me gustó mucho plasmar el amor, escribirlo con más de 10 horas de meditación y plasmarlo en un audio, no nada más escrito, sino guiar a la persona, porque el disco de meditación con Diana Turner es una guía, el que lentamente vayas llevándote, entrando en un estado alfa, entrando en un estado de conciencia, porque muchas veces a mí me preguntan, Diana, para mí es muy difícil meditar, ¿cómo le haces? Diana, yo quiero meditar y pienso en la renta, ¿no? Y yo pues, o pienso en que pues, los frijoles, ¿qué onda? Están puestos. Entonces yo siempre les he dicho, mira, la meditación es muy fácil, no nos la tenemos que complicar. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos 3 veces, automáticamente nuestro ser empieza a vibrar. Entonces yo le digo, mira, tan sencillo, inhala el amor divino y exhala tu mala energía. Nuevamente inhala el amor divino y exhala tu mala energía. Al momento que tú lo haces 3 veces y empiezas a sentir tu corazón, empiezas a sentir tu corriente sanguínea, empiezas a sentir tu respiración, ya estás en otra vibración completamente. Aunque sigas pensando en otras cosas, tu ser está completamente quieto ya para sentir la conciencia. O sea, no necesitamos como 10 horas así de... claro, es bello también, es muy bueno. Pero cuando estás empezando, hay que empezar a gatear. Como así en todo, nacemos, gateamos, caminamos, corremos y después volamos y ni que nos pare. Así es. ¿No? Entonces, bueno, salió el amor, salió el perdón. El perdón es algo maravilloso. Claro. Es también estar en un estado de compasivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos y cuando perdonamos a los demás, entramos en una completa sanación física, mental y espiritual. Así es. Entonces, pues bueno, también dije, perdón, bueno, vamos a plasmar el perdón, vamos a hacerlo lo más bonito, lo más sencillo, lo no complicado, ¿qué es el perdón? ¿Cómo vamos a manejarlo y cómo vamos a liberarlo? Porque el perdón sale del corazón, es cuando realmente es un perdón absoluto, que salga, y que salga de ti, no que, ah, sí, está bien, te perdono, no, me perdono a mí misma por el daño que me he hecho consciente e inconscientemente de la energía divina que Dios me entregó. Y posteriormente, bueno, pido perdón a quien yo he hecho daño consciente e inconscientemente. Okay. Después salió lo que es el miedo. El miedo es un sentimiento que realmente no existe. Es un sentimiento que nosotros los seres humanos lo hemos creado y lo hemos hecho parte de nosotros. Es un sentimiento que nos ha puesto un chip desde que nacemos y posteriormente lo vamos agrandando. El miedo paraliza el ser. El miedo no nos deja avanzar y nos hace creer que las cosas no son posibles. Entonces, plasme miedo. Ok, vamos a guiarnos, ¿cómo podemos liberarnos de este miedo? Con decretos, con conciencia, con amor realmente, y liberándolo, porque cuando nosotros reconocemos las cosas, las decimos, las liberamos y las dejamos fluir. Así es. Posteriormente hablé de la fe. La fe es algo mágico, maravilloso, bello. La fe es algo que nosotros lo tenemos y que es la conciencia de algo que no se ve, pero se cree completamente. Es algo que Dios ya no lo dio íntegro. Desde que nacemos tenemos fe. ¿Okay? Entonces igual, bueno, pues vamos a hablar de lo que es la fe, de lo que somos nosotros realmente. Hablé también de, es que perdón, miedo, la fe, amor y la llama verde. La llama verde. La llama verde es una introducción muy pequeña que yo hice. La llama verde es del arcángel Rafael. Así es. El arcángel Rafael trae consigo el rayo verde, que es el, exactamente, del día jueves. Y ese, el arcángel Rafael significa curando por Dios. Y él es el arcángel que está conferido para sanar, curar y cuidar a todo ser vivo en la tierra. Entonces, pues de ahí salió estos temas. Gracias a Dios han sido unos temas de muchísima sanación, porque es una sanación que tú solito te vas a autosanar, que tú solito te vas a ir guiando con esta meditación para que vayas liberando el miedo, el perdón, aceptando el amor, aceptando la fe y sabiendo que tú eres resurrección y vida, que eres verdad absoluta y que tú puedes regenerar tus células. Claro. Y ahorita estamos preparando nuestro segundo disco. Y realmente me siento muy, muy, muy a gusto porque vamos a tener temas muy bonitos, ya los estoy componiendo. Y me va a ser el gran honor el maestro Esteban Mayo de estar conmigo en mi segundo disco. Ok. Así es. Sí, de esto vamos a platicar un poco más adelante. Adelante. Ahorita este disco que está ya editado, ¿dónde lo encontramos? Por internet, en mi página de Facebook. Ajá. Nosotros lo mandamos por paquetería o en mi correo electrónico. Mi correo electrónico es turnerdiana72@hotmail.com. Ajá. Y en el Facebook me puedes encontrar como Diana Turner, Luz y Sanación. Así se escribe es. Turner, se pronuncia Turner. Sí. Entonces, así es como me puedes encontrar, como puedes mandarme un inbox o un mensaje y nosotros por vía paquetería te mandamos el disco. Okay. Así es, tiene un costo de $130 el disco. Ok, bueno. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Claro que sí. ¿Por qué se da este fenómeno de que tanta gente medita y realmente nadie trabaja? Nadie hace algo físicamente. Algo que nos llamó mucho la atención es que tú vienes precisamente de círculos de meditación, pero decides trabajar y decides dar el siguiente paso, hacer algo físicamente. Ok, te voy a explicar qué es esto. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir palabras muy bonitas, a decir mensajes muy bonitos, a decirte el amor es bello, el amor es eterno, el amor es la más alta vibración. ¿Y acaso te enseño? Entonces, no nada más es decirlo, sino enseñarlo. Yo lo que quiero hacer es enseñarlo, que realmente lo palpen, lo vean, lo huelan, lo sientan, que realmente con sus cinco sentidos digan, wow, es verdad. Sí. Si yo vibro en la vibración del amor, va a ser diferente mi vida. Va a ser un cambio extraordinario. Claro. No nada más yo te estoy hablando muy bonito del amor y a lo mejor me puedo aprender, no sé, 20 párrafos y bla, bla, bla, bla, el amor esto, así, así, nuestras vidas, esto y así. Y hasta ahí me quedé. Y así, y sonrío y vive el amor. No. Claro. El amor hay que practicarlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que gozarlo. Y también hay que gozar el desamor y hay que vivirlo y hay que sentirlo y dejarlo fluir. Entonces, yo realmente he estado luchando con la enseñanza en esto. He estado luchando con la enseñanza del que realmente nosotros, nuestro cuerpo, es nuestro jefe en nuestra mente. Nuestra mente es nuestro empleado. Y nosotros decidimos a dónde queremos caminar, qué es lo que queremos tocar, qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos sentir, qué es lo que queremos oler, qué es lo que queremos decir. Esa es nuestra conciencia. Entonces yo me he enfocado mucho en decirle a todos ustedes cómo guiar esto, cómo hacer esto, paso por paso, manzana con manzana. No me cuesta nada, lo hago con amor, lo hago con una gran energía. ¿Por qué? Porque yo también viví esto. Yo también viví el no sentir amor, el no sentir fe, el no sentir esperanza. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y porque vivo en la tierra y porque si yo hablo, hablo con mi propia experiencia. Y si yo pude cambiar, todos podemos cambiar porque todos pertenecemos a una sola unidad, que es Dios. Así es. Todos somos grandes, maravillosos, únicos e irrepetibles. Entonces, si yo lo hablo es por experiencia, no porque me lo dijeron ni porque lo fui a aprender. Conforme lo fui aprendiendo con mi experiencia y conforme vi mi cambio, obviamente quise expresarlo, tengo que enseñarlo, tengo que decirlo, no me puedo quedar callada. Si pudiera, pero no quiero. Yo creo que eso es lo más valioso y lo más hermoso, ¿no? De este trabajo. Porque a veces, bueno, tu autenticidad, el reconocer que tú, como muchos, no nacimos con esta sabiduría ni con este conocimiento, sino que costó hasta dolor aprenderlo, ¿no? Es que sí, ¿no? Nacemos, pero ¿sabes qué pasa? El ego... El ego tiene 21 máscaras. Sí. Y el ego nos pone una capa tan inmensa. Exacto. Que no nos acordamos lo perfectos y exactos y correctos que somos. Que somos, exactamente. Entonces, bueno, bajemos el ego. Ajá. No hay otra. Pues, amigos, si ustedes recuerdan, la temática siempre desde que Zona desde de Amor zona entra al aire es precisamente eso, el principal obstáculo y el principal problema en el que nos encontramos la mayoría de nosotros es precisamente la guerra de egos. Exacto. Entonces, qué bueno que por medio de todos los que han venido participando con nosotros hemos encontrado alternativas precisamente para minimizar el ego, y si es posible eliminarlo de nuestras vidas sería lo mejor. Sí podemos, sería lo ideal. Porque nosotros lo adoptamos. No vino con nosotros. No, pues te agradecemos que digas esa situación, porque eso sí es muy bueno para todos nosotros, claro, para que seamos muy, muy enfocados a lo que realmente nos estorba. Y que, ¿qué creen? Somos muy conscientes de eso, pero como que todavía hay ciertas partes terrenas que nos ganan. Y yo creo que es el momento de que si estamos ya en el cambio de la y el camino a la transformación y a la reespiritualización del mundo, bueno, pues es necesario ir quitando algunos lastres humanos que todavía traemos, ¿no? Sí, condicionamientos que nosotros mismos nos hemos implantado, nosotros mismos no la hemos creído. Sí. Así es. Porque no la hemos creído, y si esto nos pertenece, adelante, vámonos junto con ello, aunque nos siga haciendo daño. Sí. Entonces, así como le damos fuerza a lo negativo, ajá, así como le damos fuerza al dolor, así como le damos fuerza a la tristeza, así como le damos fuerza a la depresión, a la angustia, a la ansiedad y a la enfermedad, por favor también dele fuerza al amor, dele fuerza a la fe, dele fuerza a la esperanza, dele fuerza a la confianza y a la conciencia, y van a ver quién gana. Uh-huh. Así es, muy cierto. Así. Esa es parte de tu trabajo. Así es. Otra parte es la terapia de sanación angelical. Uh-huh, claro. ¿Qué es lo que logras tú con esa terapia, o cuál es la manera como tú la enfocas, la trabajas y la compartes con los demás? Ok, la terapia de los ángeles. Hay mucha gente que me dice: Diana, ¿y tú por qué ves a los ángeles? Pues porque quiero. Realmente. Porque, claro. Porque tú también los puedes ver. O sea, yo no soy más que tú, ni menos que tú. O sea, yo quiero verlos. Y yo acepto verlos. Y yo los recibo. Ajá. Los siento. Los palpo. Los huelo. Ajá. Tú también puedes. Claro. Tú también puedes. Y todos tú también podemos. Puedes. Todos podemos. Sí. Entonces, bueno, conforme desde niña le he dado gracias a Dios, a la vida, al universo, al cosmos, a todos los seres de luz. He tenido la gran capacidad de sentir, de ver, de escuchar muchas cosas. Conforme fue pasando el tiempo, fui preparándome, ¿ok? Pero fui preparándome con la vida. Claro. Con los golpes, con los tropiezos. Y fui preparándome también haciendo a un lado ya ese ego que tanto daño me hizo en un tiempo. Y empecé a sentirlos, uh-huh, empecé a gozarlos, empecé a creerlos y empecé a sanar con ellos. Yo, uh-huh, Diana. Posteriormente me di cuenta que podía hacerlo con las demás personas, llamándolos, trayéndolos, su esencia, uh-huh, su presencia, dentro y fuera de nosotros. Claro. Uh-huh. Entonces empecé a sanarlo, y la terapia, pues bueno, la terapia, ¿en qué basa? Bueno, la persona está conmigo, se recuesta, empieza una leve meditación, una leve relajación, un estado alfa, y depende qué es lo que necesitemos, hablo con el arcángel. Uh-huh. ¿Cómo lo hablo? Me envuelvo de él, pido envolverme en él, lo llamo como mantras, uh-huh, llega, se siente la energía, porque uno no puede engañar, uno siente la energía. Claro. Uno la siente completamente. Sí, sí se siente. Y el ángel empieza a hablar. Uh-huh. El ángel empieza a decir, empieza a sanar, dependiendo, ¿no? Si hay gente que llega desesperada, que quiere, no sé, buenas noticias en algo, o que se le resuelva esto, bueno, pues me confiero inmediatamente a Gabriel. Uh-huh. Gabriel es el arcángel de las buenas nuevas. Claro. Gabriel es el arcángel que trae todo lo bueno para nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, el arcángel Rafael ya lo sabía, lo habíamos dicho, ¿no? Es el arcángel que es el arcángel de la sanación. Así es. Uriel, el arcángel de la tranquilidad, uh-huh, de la serenidad. Micael, que es Miguel, sí, el arcángel que corta y libera todos los demonios físicos, mentales y sentimentales, no los de cuernitos, ¿eh? porque creo que están más fuertes los de la mente. Claro, esos son los que siempre te van a llevar a donde no quieres. Exacto. Cuidado con nuestros propios demonios, ¿eh? Exacto, sí, no, pues los de cuernitos y cola, pues ay, hasta le das la patada y háganse para allá. Pero los que traemos dentro son los más fuertes. Entonces, bueno, pues depende de muchas cosas, depende qué situación, pues hacemos el llamado de los arcángeles. Es algo bello porque yo me sano, cada vez que sano, me sano. Claro. Cada vez que entrego y entre más luz entregue, más luz soy. Es un hecho. Y es algo tan maravilloso y tan grande. Yo ahorita tengo un caso que estoy admirada, si me permiten decirlo. Claro, adelante. Acabo de tratar a una niña, tengo 2 meses tratando a una niña de 8 años con cáncer. Y era tan maravilloso ver a la niña acostada cuando yo le decía, a ver, cierra tus ojos, inhala, exhala. Y empezaba a hablar a los arcángeles. Cuando ella despertó, le decía, ¿cómo te sientes, mi amor? Bien, había muchísimos ángeles. Y la mamá así, ¿no? Se quedaba así como, wow. Increíble. O sí, ¿no? Y yo, ¿en serio? ¿Qué te decían? Y la niña platicándome, diciéndome. Bueno, sí. Ella ya con 7 quimioterapias, la niña, sí. Cáncer en su garganta. Hace 15 días me acaban de decir que el cáncer ya desapareció. Claro. Ya no hay cáncer. Uh-huh. La niña creyó firmemente que ella iba a sanar, porque me dijo, yo sé que voy a sanar, y yo sé que los ángeles me van a sanar. La niña de 8 años, qué lección, ¿eh? Sí. Esa fe siempre la tuvo en la mano. Ajá. Uh-huh. Siempre la agarró de la mano la fe. Y la niña es sana. Ajá. Uh-huh. Ya no tiene células cancerígenas. Claro. Entonces, digo, lo creo, no me sorprende, o sea, lo creo porque creo en la sanación, creo en la regeneración, creo en los ángeles, creo en Dios, en el cosmos, en el universo, y creo en mí también, en mi trabajo, pero digo, wow, qué lección me vino a esta niña y a su mamá también, uh-huh. Y a lo mejor a la familia, porque ella en todo momento dijo, yo soy sana, uh-huh. Y sé que los ángeles me van a sanar. Entonces, pues bueno, esto es un camino que digo yo, pues para dejarlo nunca, ¿eh? No. O sea, esto realmente es maravilloso. Yo también en nuestra experiencia, nosotros te podemos compartir que entre más aprendes, más compartes. O sea, entre más compartes, más aprendes. Claro, entre más das, más recibes. Y más recibes. Así y yo, nosotros siempre hemos comulgado con la idea de que el conocimiento, aparte de que te hace libre, te hace, si no te sirve si te lo guardas. Tienes que dar. Y entre más des, pues más creces y más te fortaleces. Claro, yo pongo un ejemplo así de sencillo. El agua es cristalina, el agua es pura, el agua es vida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? Se pudre. La energía igual, uh-huh. Hay que entregarla, hay así que darla. Es. ¿Por qué? Porque si no se empiezan a pudrir nuestros sentimientos, así es. Nuestros pensamientos, nuestro entorno, sí. Lo dentro y fuera de nosotros. Claro. Hay que entregar. Y no simplemente porque voy a entregar para recibir. Uy, qué padre, a ver cuánto más recibo. No. No. Entrega. Entrega. Y te vas a dar cuenta lo que la vida te va a entregar. Claro. La ley de correspondencia, uh-huh. ¿No? Así del es. Universo. Así es. Bueno, el fenómeno, vamos a llamarlo de esa manera, donde la sanidad divina no es nuevo, es muy antiguo. Y además de todo esto, el cambio dimensional y el cambio espiritual que está sufriendo el mundo nos va a traer muchísimos ejemplos, muchísimos maestros, muchísimas circunstancias que nos van a cambiar la forma de ver, la forma de pensar, la forma de analizar lo que está sucediendo en el entorno. Y precisamente esto que está viviendo Diana y que hemos estado viviendo de alguna manera algunos cercanos a estas áreas, nos damos cuenta de que son una serie de cambios verdaderamente importantes en el sentido del conocimiento. Uh-huh. El conocimiento se está transformando, el conocimiento nos está permitiendo ver terrenos que no conocíamos. Sin embargo, hay una gran pregunta que queda en el aire y que nos gustaría que nuestros compañeros, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales o a través del propio canal, nos puedan indicar qué tipo de milagros, qué tipo de acontecimientos, qué tipo de situaciones verdaderamente más allá de lo entendible o más allá de lo asimilable han sucedido en nuestra vida. Están las páginas abiertas para recibir sus comentarios, están también los correos electrónicos que ya son de su conocimiento, y si no se los decimos en este momento, www.zonadeamor.com.mx para recibir todo lo que ustedes desean, y amazona2012@gmail.com. Estimados amigos, es importante que haya una correlación para ver precisamente los niveles en los que se está actuando actualmente en la espiritualidad. Uh-huh. Y yo creo que es también de suma importancia que empecemos a compartir esas situaciones unos con los otros, precisamente para que sea una retroalimentación, para que podamos seguir creciendo y ver que no estamos solos, que no estamos aislados, que no somos personas aparte, porque de repente te encuentras con que dos o tres están también en el camino espiritual, pero solamente ellos lo saben porque no les gusta compartir, no les gusta, como que se está dando también esa situación, como que están algunas personas con la tendencia a aislarse. Yo creo que es el momento de unificar criterios, de unificar mentes, porque hay una cuestión muy interesante que está sucediendo. Hay algo que se llama el fenómeno de la mente colectiva. Y de repente resulta que personas en diferentes partes del mundo están recibiendo el mismo mensaje, las mismas correlaciones, las mismas situaciones. Entonces hay que unificar esa situación. Y por eso les damos la más cordial bienvenida, y gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Brasil, que ha ido creciendo esa lista. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también República Dominicana, se me olvidaba que nos hicieron unos buenos comentarios. Y por aquí seguimos estando en Zona de Amor. Seguiríamos platicando de tus terapias. Viene la otra, que son las flores de Bach. Uh-huh. Que es una terapia muy difundida ya. Así es, ya muy conocida. Ya muy conocida. Uh-huh. ¿Qué diferencia puedo tener yo que la... O sea, ¿qué me ofrece Diana Turner de diferente a un homeópata, por ejemplo, que la maneja también? Como supongo que tú eres más holística, más integral, y todo esto lo integras a todo lo que tú haces. Bueno, mira, la medicina homeópata es una medicina que tiene su valor muy grande. Claro, claro. Es una medicina hermosa. La medicina, exactamente. Aquí la única diferencia, bueno, la medicina en flores de Bach se basa a 38 esencias florales, uh-huh, con la flor de una esencia que es de rescate, que se le llama, sí, y otra que es la flor de lis. Sí. Ok. Las flores de Bach, ¿qué curan? Uh-huh. Las flores de Bach es nivel energético, áureo, mental, físico y sentimental. Así es. Las flores de Bach están avaladas ante la Asociación Mundial de la Salud. Desde 1976, parece. Uh-huh. Las flores de Bach son unas esencias realmente maravillosas, hermosas, porque algo increíble que les voy a decir, las flores curan karmas, uh-huh, también. Así es. Curan también vidas pasadas, lo que traes arrastrando en las vidas pasadas. Esa puede ser la diferencia entre la homeopatía, pero la homeopatía tiene su punto muy fuerte también, vaya. ¿Qué ofrezco yo en las flores de Bach? Pues igual, amor, como en todas mis terapias. Yo, si te receto un frasquito de flores de Bach, van a ir con mucho amor, uh-huh, con mucha conciencia, y van a ir con una energía tremenda, uh-huh, para que transmutes, para que limpies y purifiques y cortes y liberes todo lo que traes arrastrando, física, mental y sentimentalmente. En el alma no. Porque el alma es lo más perfecto que tenemos. Uh-huh. El alma nunca enferma. Los que enfermamos somos la materia. Así es. Uh-huh. Te lo pregunto porque hay mucha gente que maneja las flores de Bach. Uh-huh. Pero yo creo que tú acabas de dar algo muy certero. La conciencia, uh-huh, con que yo la manejo y la receto, y el amor con el que lo trabajo. Claro, sí, creo claro. Creo que aquí estribaría esa diferencia, ¿no? Pero puede ser, sí, puede, uh-huh, ser, claro. Mira, lo que pasa es de que cuando tú ya estás muy consciente, cuando tú ya tienes alineados tus tres sentidos, ¿qué es alineación en tres sentidos? Aquí están mis flores de Bach. Uh-huh. Yo pienso en ellas y sé que son flores de Bach. Las estoy diciendo y las estoy sintiendo. Exacto. Creo en ellas, las, uh-huh, siento, las pienso y las digo. No dudo ni un instante en ellas, como también en mis sanaciones, como también en mí misma o como también lo que les estoy platicando. Claro. O sea, no estoy siendo incoherente conmigo misma. Esto quiere decir que a lo mejor los que están allá tal vez crean, tal vez no. Es su historia de vida de cada uno de ustedes. Claro. Mi historia de vida es que soy sanadora. Mi historia de vida es que entrego amor. Mi historia de vida es que me gusta lo que hago. Amo lo que hago. Creo en ello. Y le doy la fuerza absoluta. Así es. Así como si me dedicara a lo mejor a la acupuntura, o no sé, al pedicure, o no sé, ¿no? A otras cosas. Yo creo que la base de todo es el amor, ¿no? Claro. El amor con el que das o hagas las cosas es lo que le va a dar la fuerza y el sentido a cualquier quehacer o a cualquier profesión. Así es. ¿No? Así es. Ok. La terapia Reiki, Diana, ¿en qué consiste? La terapia Reiki también, va a decir, ay, que estos hablan de puro amor, pero la terapia Reiki también es con mucho amor. Es que todo es amor. La verdad, la terapia Reiki es un amor increíble, totalmente espiritual. La terapia Reiki es japonesa. Ajá. La terapia Reiki se basa en la alineación correcta y perfecta de los 7 chakras principales que tiene nuestro cuerpo. Sí. Es a base de símbolos japoneses. Es para ser un terapeuta Reiki tienes que tener un ritual, se te tienen que implantar unos símbolos. Uh-huh. Hay 4 niveles, el cuarto ya es llegar al máster. Yo no soy máster en Reiki, pero tengo el segundo nivel en Reiki y es un nivel que es el que quiero tener. Claro. Es el que lo que yo quiero, no sé mañana si tenga el tercero o el cuarto, ahorita no, ahorita este es el que yo quiero entregar. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me baso mucho en mis ángeles, pero bueno, el Reiki es una entrega de energía hermosa. Entonces, obviamente, si alguien viene y me dice, Diana, quiero Reiki, adelante. Yo puedo dar Reiki a distancia. Todos los miércoles, si ustedes quieren escribirme, si ustedes quieren agregarme a mi Facebook, yo doy sanación Reiki a todas las personas que me escriben. ¿Por qué? Porque no hay tiempo ni espacio. Claro. En la sanación energética. Entonces el Reiki también se da a distancia y se da con mucho amor. Entonces yo los invito que los que quieran, con todo mi amor, yo les paso sanación, yo todos los miércoles lo hago. Ese día me dedico, después de las 7 de la noche, a dar sanación a distancia, a todos los que me escriban. Ok, pues eso es para tomarse muy en cuenta. Claro. Y para agradecértelo, porque aquí es donde tú estás siendo congruente con esta cuestión que nos decías, yo lo hago por amor a la humanidad. Claro. Lo que me mueve a mí es el amor a mis hermanos, el amor a la humanidad. Claro. El amor al planeta, ¿no? Claro, por supuesto. Obviamente, bueno, pues yo tengo que comer, claro, tengo que vivir, tengo que existir, tengo un hijo, pues también mis estudios me han costado todo, pero y pues todo entro en la coherencia, valorarse, ¿no? O sea, yo cobro mis consultas, pero también entrego. También das una parte. También entrego, claro, por supuesto. Uh-huh. ¿Por qué lo tengo que entregar? No por ley, porque quiero, igual. Claro. Por amor. O sea, no porque me digan o porque así debe de ser, no. Porque me nace y porque lo entrego, punto. Claro. Entonces dije, ¿qué día? Miércoles. Entrego amor, entrego sanación. Ok, pues muchas gracias. Amigos, tómenlo en cuenta. Y bueno, por experiencia sabemos que todo lo que Diana hace funciona. Gracias. Funciona muy bien. Así es. Y bueno, pues eres una gran sanadora. Muchas gracias. Bueno, continuaríamos con lo que es la terapia de regeneración celular, que tú me comentabas hace rato que es lo mismo que la terapia MEI. Exacto, sí, sí, okay. Sí. ¿Podemos platicar de esto? Claro, Diana, mira, la terapia MEI, la aprendí obviamente con René MEI. Ajá. Fue una terapia que se me hizo grandísima. Es un señor que se me hace luz, muy iluminado, mucha luz, lo conozco. La vida no es casual. Me lo ha puesto en cada momento sin que yo quiera. ¡Pum! Ahí estábamos y terminamos platicando. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ir a aprender esta terapia y ¡guau! ¡Qué amor! También. ¡Qué amor tan increíble! La terapia MEI se basa a medio de unos masajitos, de unas palmaditas en la columna vertebral. ¿Por qué la columna vertebral? La columna vertebral tiene miles de terminales nerviosas. Así es. Al momento que yo estoy dando esta palmadita, Uh-huh. Estoy estimulando la columna vertebral y estoy haciendo que todas las antenitas de la columna vertebral salgan uh-huh. y manden la señal a las células. Las células, tenemos células enfermas, uh-huh. células vivas, obvio, porque estamos vivos, células muertas, células deformes, que es el cáncer, el SIDA, lupus, uh-huh. células tristes, uh-huh. células enojadas, células felices. Entonces, lo que hace la terapia MEI con mucho amor es que manda la señal a las células para que se le mande amor, felicidad, regeneración a todas las células, potencializar todas las de amor, las de felicidad, las de alegría, de las que están wow, y opacar a las células que están enfermitas, que están dormidas, que están muertas, que están deformes. A las deformes, pues formarlas, a las muertas revivirlas, a las tristes contentarlas, a las enojadas igual contentarlas. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces? Con ese medio de palmaditas, de entrega de amor, de estimulación, de regeneración, obviamente está comprobado científicamente que somos capaces de regenerar. Claro. Tan es así que una cortada y regenera. Uh-huh. Las células igual. Entonces, esta terapia es una terapia muy bella, es una terapia que te llevas de 15 a 20 minutos entregándola, hermosa, bellísima, también igual, o sea, si tú me la pides, la entrego. Nuevamente, yo soy muy dada a los ángeles, pero bueno, si tú llegas y dices, oye Diana, yo quiero una terapia de regeneración celular, adelante, con todo el amor, porque también yo lo siento. Ahora vendría aquí una pregunta. ¿Puedes combinar todas las terapias? En un día no. Ajá. En un día no. ¿Cómo las trabajas tú si alguien te dice, Diana, yo estoy muy mal, tengo todos los problemas del mundo, tengo todas las enfermedades del mundo y yo quiero todas las terapias porque siento que así me voy a sanar? ¿Cómo sí. manejarías a alguien así? Mira, lo que sí puedo combinar con todas son las gotas de flores de Bach. Claro. O sea, tú llegas y quiero ángeles y empezamos a sanar y me voy dando cuenta todo y sabes que aquí están tus flores. Eso es lo que necesitas. Ajá. Tú llegas y me dices, quiero Reiki, te doy Reiki y me doy cuenta de todo. Y sabes que aquí están las flores. Ajá. O sea, las flores las puedo combinar con todo. Con todo. El Reiki también se puede combinar con todo. La terapia MEI, no, René MEI nos ha dicho que la terapia MEI, cuando se da la terapia, nada más la terapia y tal vez al otro día, pues te pueda dar ángeles, ¿no? O te pueda dar Reiki. Entonces, obviamente es muy respetable. Ajá. Tienes que respetar, ¿no? Claro. No es que, que rompas reglas, porque... Hay gente que me dice que las reglas se hicieron para romperse, pero no, son para respetarse. Pero sí puedo decir, bueno, te voy a hacer una hipnosis regresiva y después de eso sanamos con ángeles y te doy las flores. Ajá. O sea, ahí combiné tres. Claro, claro. Si me, o te puedo dar Reiki, ángeles y te doy las flores. Ajá. La única que no puedo combinar es la terapia MEI. ¿Por qué? Porque el señor Remey dice que no debe de ser así y uno hay que respetar. Claro, claro. Él tiene mucha canalización directa y él sabe precisamente cómo te indica y por qué te indica. Claro, claro, por supuesto. Y es una terapia que él se le entregaron y obviamente le está entregando a los demás y te está diciendo cómo es y pues tienes que acatar. Claro. Completamente. Ok. Diana, ahora sí cuéntanos, ¿cómo es que vas a hacer el disco con el maestro Mayo? ¿Qué proyecto es? ¿Qué vas a incluir ahí? ¿En qué van? Mira, fue algo hermoso. Yo lo voy a contar porque ustedes me lo están preguntando. No quiero caer en que ahí está qué. No. Okay. Cuando el maestro Esteban Mayo escuche mi disco, me habla y me dice, Diana, wow. Nunca había escuchado algo así. Así es. Nunca había escuchado a alguien que guiara con esa voz. Digo, ahorita a lo mejor no se oye tal cual como es en el disco. Pero me dice, en verdad esto es impactante. ¿Sabes qué, Diana? Cuando hagas un disco, por favor, invítame. Uh-huh. Y yo, ay, claro, pero fue así de, ay, favor que usted me hace, maestro, qué lindo, muchas gracias, y el piropo, ¿no? Entonces, hace un mes, me llegó así de empezar a escribir otra vez, y el siguiente disco voy a hablar de la compasión, voy a hablar... Uh-huh. de la inteligencia divina, voy a hablar de los tiempos divinos también, que son correctos y exactos y nunca se equivocan, voy a hablar de la autoestima. Que a mucha gente le... Así es. Y vamos a hablar de la esperanza. La esperanza es un tema que yo entregué antes del 11-11-11. Así es. Eso lo pueden ver en YouTube, ponen en Diana sí. Turner y está La Esperanza. Ajá. Ese lo vamos a incluir en el disco, pero ya la voz con él, porque ahí viene un mensaje que un ángel me dio. Entonces, le dije, sería padrísimo que el mensaje del ángel fueras tú. Claro. O sea, que tu voz fuera el ángel. ¿Cómo se va a hacer la temática? Bueno, el disco creo que lo escucharon al principio, un tema. Una parte del tema del amor. Yo empiezo siempre con una guía. Inhala y exhala lentamente y ahora siente cómo recorre el fuego verde, no sé, la llama violeta, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y luego ya que yo llego a un estado con la persona que ya sí esté completamente alfa, tranquilo, relajado, empiezo a hablar, no sé, el amor. Dime que eres un ser espiritual, aprendiendo a ser humano, un ser humano, aprendiendo a ser espiritual, bla, bla, bla. Ya que doy todo el rollo del amor, empiezo con un decreto, con una sanación. ¿Cómo es la temática con Esteban? Pues se me ocurrió que yo voy a ser la guía y él va a ser la voz, ya sea del decreto o del pensamiento. Y con esa voz que el maestro tiene. Y con esa voz que tiene, no hombre, de verdad me dijo Diana, estoy maravillado. Nos juntamos sí. hace una semana, empezamos a hacer unas grabaciones, algunas, pero vamos mañana precisamente en su casa, en su estudio de grabación, a terminar este disco que va a quedar bellísimo, hermoso, en verdad se lo recomiendo porque trae mucha fuerza, trae mucha sanación. Utilizo mucho lo que es la hipnosis, pero no regresiva, sino la hipnosis, y no la hipnosis para dormirte y que quedes así perdido, no. Utilizo la hipnosis para despertar tu subconsciente. Y al momento que despiertas tu subconsciente, el ego lo haces así, mira, ¡pum! Le das la patada. Y jamás en la vida regresa. Y abre tu subconsciente y le comunica al consciente todo lo que estás escuchando y lo estás asimilando. Entonces va a estar increíble el disco. Realmente. Todavía no sabemos cómo se va a llamar, porque pues obviamente ahora tengo el gran honor de que el maestro me pidió estar conmigo y realmente me siento afortunada, realmente me siento bella porque me dice, casi me adoptó y eso para mí es increíble. Pasó mucho amor a su corazón, mucha luz a su ser. Y pues bueno, espérenlo, ya vamos a estar diciéndoles cuando esté el siguiente. Pues ya sabes que cuando esté, aquí te esperamos para que lo demos a conocer. Claro que sí, por supuesto. Esta es tu casa y aquí siempre vas a tener las puertas abiertas. Muchas gracias. Y precisamente hablando de puertas abiertas y de que tú vas a andar por aquí en México, yo creo que sería muy valioso para todos los que nos están viendo que te conocieran personalmente. Sí. Vas a tener un curso que es de prosperidad y abundancia en tu radio online, ¿no? Bueno, así las es. Instalaciones así es. De la estación hermana, que es tu radio online. Y bueno, cuéntanos de ese curso que vamos a ver ahí. Ok, mira, es un curso de rompimiento, di un curso de rompimiento en karmas. Así es, en noviembre. En noviembre. Y este es un curso de rompimiento en karmas de la pobreza y la miseria. Entonces aquí todo el mundo dice, wow, sí, el dinero, ya, que venga. Pero algo muy importante que la miseria y la pobreza no nada más es el dinero. La pobreza y la miseria también son los pensamientos pobres y míseros que tenemos. Así es. Los sentimientos pobres y míseros que también tenemos. Las palabras pobres y míseras que decimos. Entonces, vamos a romper con todo eso. Vamos a quitarnos esa pobreza y esa miseria que nosotros mismos nos la hemos encajado y nos ha dañado nuestra materia. Nos ha dañado nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra aura. Porque el aura es algo tan maravilloso y tan hermoso que el universo nos entregó que tenemos que cuidarla. Es algo que emanamos, que irradiamos. Entonces cuando nosotros el aura la hacemos oscura y sombría, ahí es donde vienen las enfermedades, las tristezas, las depresiones, las angustias, las ansiedades, la falta de sueño. ¿Por qué? Porque estamos con esa luz opacándola nosotros mismos. Demos esa luz, demos esa limpieza, esa purificación. Rompamos la pobreza y la miseria en todos los sentidos de nuestras vidas. Obviamente, qué padre que también en lo económico. ¿Por qué? Porque estamos en el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra también necesitamos el dinero. Entonces, pues también. pero ¿por qué no empezamos con nosotros mismos para poder emanar esa abundancia? Además, yo creo que todo viene por añadidura, ¿no? Uh-huh. En la medida que tú estés fluyendo armónicamente y estés ordenadamente dejando esa pobreza y esa miseria de uh-huh. sentimiento y de pensamiento, uh-huh. lo demás te llega solito. Claro, por porque supuesto. Tu energía es, claro. es real, es fuerte y todo fluye y todo lo acerca, ¿no? Claro, por supuesto. Amigos, okay. concentrémonos en eliminar los anclajes. Así es. Y recordemos un principio muy, muy fuerte en esto de la abundancia y la prosperidad, que todo es y todo llega por añadidura, independientemente de que sabemos de que el dinero no es de origen divino. Eso claro. tengámoslo muy en cuenta. Es de origen terrenal. Y estamos en la tierra. Tenemos que fluir con eso también. Así es. Pero también tenemos que fluir con lo más divino. ¿Para qué? Para que por ende llegue. Así Yo es. Les preguntaría, ¿qué creen ustedes que sea más fuerte, lo divino o lo terreno en cada uno de ustedes? Claro. Así es. Así es. Pues amigos, esta es la última emisión de Zona de Amor en el año 2011. Cerramos con broche de oro. Cerramos, claro. Con mucha bendición. Los invitamos a que el año 2012 lo reciban con todo el amor en su corazón. Les deseamos que encuentren esa luz divina uh-huh. que hay en cada uno de ustedes. Y pues nosotros en Zona de Amor los esperamos para seguir compartiendo el 2012. Hay que decir a dónde va a ser, ¿no? El curso es, bueno, el curso de Dianita es el 3 de enero uh-huh. en la calle del Lago Pátzcuaro número 54, en la colonia Anáhuac. Esto está a 2 calles del Metro Colegio Militar o a 2 calles de la Torre de Pemex. Así es. Es un lugar muy bien ubicado, muy céntrico, son las instalaciones de tu radio online. Y los informes los pueden encontrar en el Facebook de... Mío, así es. De Lorena. De Anita. Y también en tu radioonline.com.mx o en el... Mi correo Facebook. turnerdiana72@hotmail.com o es. Diana Turner Luz Sanación en Facebook. Pueden contactarme y hacer la cita y ya posteriormente lo pasamos con Lorena para que los... Claro. Es cupo limitado. Sí. Entonces sí, sería bueno que si están interesados realmente en este curso, con un costo de recuperación de $500, uh-huh. Puedan apartar su lugar. Ok, pues muchas gracias Diana por compartir con nosotros tanto amor. No, es un honor. Es un honor. Tanta benevolencia hacia nosotros. Y para finalizar el programa los vamos a dejar con un video de tu meditación de la llama verde. Claro que sí. Mucho amor, les mando mucha luz a su ser, mucho amor sí, a su corazón. Namasté. Namasté. Y les agradecemos también todas sus colaboraciones y participaciones con Zona de Amor. También en esta noche un especial saludo a nuestra amiga y compañera Lorena. Uh-huh. Ay, sí, Lorena, un beso. Lorna. Muchas gracias por todo lo que hemos recibido también de tu parte. Y pues, amigos, los esperamos en el próximo año, en la primera emisión del año. Sobre Zona de Amor. Así es. Próximo lunes. Dios en la vida los bendiga. A las 8 de la noche. Nos vemos el año que entra. Gracias. Buenas Gracias. Noches. Virtud. Verdad. Salud, vida, prosperidad. Invócalo cuando necesites salud y vida. Invoca la llama verde del Arcángel Rafael para ver la verdad en todo y para manifestar la verdad y la vida. Yo soy la llama verde que sana mi mente y mi ser. Yo soy viendo la verdad en todo momento, hoy y ahora. Yo soy verdad. Yo soy fortaleza de salud de mi cuerpo y mi mente. Yo soy vida, que fluye en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy vida. Yo soy salud. Yo soy en perfecta salud física, mental y espiritual. Gracias, Rayo Verde, por permitir en mi ser tener salud, virtud y verdad ante mí y mis hermanos. Corto y libero toda mala voluntad ante mi ser y no permito que entre nada ilusorio e inferior a lo divino, a mi cuerpo, mente y espíritu. Corto y libero todo mal uso de energía que hay en mí, dejándola ir al universo. Gracias, porque hoy y siempre soy salud, soy virtud, soy verdad en todo mi ser y mi entorno. Los mejores deseos hasta tu hogar. Amor, felicidad, salud, abundancia, éxito, fortaleza. Todo lo mejor para ti. Estás en Planeta 2013 Radio Web. Deseos.